Estamos en comunicación telefónica con Nahuel García, es presidente de Atenas, del Apache, de Atenas de San José, ubicado club de básquet, ubicado en el corazón de San José. Nahuel, ¿cómo está? Buen día, gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos y bueno, queríamos charlar un poquito contigo, que nos cuentes en tu voz cómo está la comunidad ahí de San José, específicamente del Club Atenas, un club emblemático en este lugar y en relación a la función social y deportiva que cumplen. ¿Cómo es la realidad de hoy del club? Bueno, la verdad que estamos pasando por una muy buena etapa. Uh-huh. El club está hoy día terminando la reparación de la cancha que tiene actual, la de parqué, con un lijado y pintado que, bueno, se la hemos llevado a nueva otra vez prácticamente. Y terminando la segunda cancha, que para nosotros, bueno, es un sueño, y la verdad que con la cantidad de jugadores que tiene el club en inferiores, estábamos ya con muchos jugadores en lista de espera, y bueno, eso nos va a dar un aire grandísimo y poder mejorar la calidad de los entrenamientos, ¿no es cierto? Excelente. ¿Cuál es la población que tiene Atenas de sus inferiores, de chicos, chicas que van al club? Actualmente el club tiene 400 jugadores en inferiores, entre femenino y masculino. Eso para una sola cancha es una locura. Claro, o sea, tremendo. Tremendo. ¿Cómo pero hacen? Bueno, una ingeniería ahí de organización tremenda. Sí, tal cual. Metemos tres entrenadores en la misma cancha, en el mismo horario, con pelotas. Pero bueno, el club la verdad que tiene esa convocatoria. Los chicos quieren jugar en Atenas, entonces bueno, se acercan muchos jugadores a practicar este deporte en Atenas, ¿no es cierto? ¿Y qué, cómo ven hacia adelante poder obtener otro espacio? ¿Está en proyección de tener otro lugar de entrenamiento o hacer algún convenio? Sí. ¿Cómo lo ven? No, actualmente estamos de acá a un mes y medio, creemos que va a estar la segunda cancha terminada. Ah, bien. Uh-huh. Entonces, bueno, eso nos va a permitir, los chicos que están en lista de espera, poder involucrarnos en el club y realmente mejorar los entrenamientos, ya dividirnos. Esa segunda cancha va a llevar 6 tableros. Bueno, eso va a hacer que se mejore la calidad de los entrenamientos, ¿no es cierto? Que es a lo que apuntamos también, porque es un club netamente de básquet y bueno, le damos mucha importancia al semillero nosotros. Esta es la realidad. Tal cual. ¿Cómo lo vivencia ahí la comunidad de San José? ¿Qué vínculo tienen con los vecinos, las vecinas? ¿Cómo es su relación con el club, con Atenas? La relación con el Club San José, o sea, no, la relación siempre es buena, tenemos amigos en común, familia. No, siempre está ese folclore que termina ahí en el partido y bueno, después somos amigos, obviamente. No, yo te decía con la comunidad en general, ¿no? Con el rivalidad que tienen ahí ya deportiva, ¿no? Con el Club San José. Está bien. No, también con la parte de nuestros vecinos, también la relación es excelente, muchos de sus hijos juegan en el club. Y bueno, la parte social que cumple el club es muy importante, porque bueno, saca muchos chicos, podríamos ir a la calle, que están en la plaza, perdiendo el tiempo, donde uno ya sabe que por ahí pasan otras cosas. Entonces bueno, creo que el deporte en general y los clubes de barrio es fundamental el trabajo que hacen. Y especialmente el Club Atenas, que aporta bastante en chicos que por ahí no pueden pagar la cuota, o se los beca o se les da media beca, pero siempre tratando de que todos puedan participar del club y sin dejar nadie afuera, ¿no es cierto? Nahuel, buen día. Fernando te saluda. Justamente de eso te iba a preguntar, digamos, ¿cuál crees que es ustedes que lo ven día a día ahí en la comunidad, con los chicos, un poco lo dijiste, digamos, pero ¿cuál crees hoy que es la importancia? Pues nosotros también tenemos la idea de visibilizar este trabajo silencioso que hacen los clubes, silencioso y enorme al mismo tiempo, y ¿cuál crees que serían, digamos, las necesidades que ustedes dirían, bueno, la verdad que esto nos ayudaría o esto sería importante hoy para nosotros, no sé, desde poder tener una tasa preferencial para la luz o de poder tener la facilidad, no sé, de alguna, no sé, ¿cuál pensás vos que podría ser, por ahí una, un, un aliciente, una ayuda para estos clubes que hacen un laburo tan tan importante, ¿no? Tan de base. Sí, sí, la verdad que, bueno, buen día, Fernando, de todo. Buen día. La verdad que sí, es un trabajo importantísimo que los clubes de barrio subsistan, podríamos decir, porque la labor que hacen afuera, o sea, con los chicos de la calle, los chicos de la zona, es fundamental, sea en la parte también de salud, ¿no es cierto? Es muy importante que el chico haga deporte, que haga amigos, que compita, que su corazón bombee, eso es parte de la salud y es fundamental. Con respecto a qué necesitamos nosotros, y con respecto a tu pregunta, o qué necesitan los clubes de barrio en general, bueno, siempre la ayuda de los municipios, del gobierno, es fundamental, porque con la cuota social realmente se pagan los entrenadores, paga la luz y hasta ahí nomás, o sea, no se puede llegar a hacer algo más importante o que el club pueda crecer. Nosotros, porque realmente un club con muchos hinchas y tenemos colaboradores desde afuera y bueno, trabajamos bastante con sorteos, polladas, bueno, a pulmón, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, también con ayuda del municipio nos ha ayudado, el gobierno también, para esta etapa de la segunda cancha. Así que bueno, es muy a pulmón, podríamos decir. Nahuel, y no te voy a pedir recetas porque bueno, la verdad es que es muy gratificante lo que nos contás de que estén en obra, de que tengan 400 chicos y chicas que estén practicando básquet. ¿Cuál ha sido el camino que han tomado para tener esto que el club se sostenga, ¿no? Este crecimiento que en otros clubes, lamentablemente, de barriales también, que cumplen una función importante, les cuesta muchísimo. ¿Cuál ha sido el camino de ustedes para poder crecer, para poder tener esta realidad? Sí, mira, el Club Atenas en realidad también tiene algo particular. Uh-huh. Muchos clubes de barrio murieron, desgraciadamente, y Atenas siempre subsistió. O sea, no solo por esta dirigencia actual, sino porque para atrás parecen, no te voy a saber decir qué es, pero hay un fuego importantísimo que hace que esa pasión siga viva, ¿no es cierto? Uh-huh. Con dirigencias mejores, peores, con equipos que pelean el descenso o juegan por campeonato, pero siempre esa llama se mantuvo prendida. Si me preguntabas la receta, bueno, hoy estamos en una etapa con mucha euforia, con muchos hinchas que estamos tratando de que el club salga adelante, que estamos en una etapa, un verano hermoso, podríamos decir, uh-huh. por lo que te digo, por esta segunda cancha, que era algo imposible para nosotros, que el club comprara el terreno de al lado, uh-huh. Bueno, y estemos terminando la segunda cancha. Y también en todas sus divisiones, que todas las categorías inferiores están compitiendo en los puestos de arriba, semifinales, finales. O sea, se hace un trabajo muy importante en inferiores con los mejores entrenadores de Mendoza, podríamos decir. Y bueno, y obviamente en primera división compitiendo también en los puestos de arriba. El torneo pasado, hace 3 meses, Atenas salió campeón, donde hay un básquet que se maneja sueldos altos, que se nos hace bastante difícil, pero bueno, nos la hemos rebuscado para competir y de vez en cuando aparecer con algún campeonato. Así que para nosotros estamos apuntando a todos los frentes y estamos pasando por una buena realidad, esa es la verdad. Nahuel, y aparte también, digo, la cuenta pendiente del básquet mendocino, que vos ves, por ejemplo, la selección femenina de básquet, y siempre ves alguna mendocina colada ahí y decís, ¿de dónde salió? Y claro, salió de estos clubes, pero aparte Mendoza es una plaza fuerte que nunca ha podido terminar de tener, por ejemplo, uno o dos equipos en la Liga Nacional. A pesar de que es una plaza donde se juega mucho básquet, donde hay mucha calidad de jugadores, y eso es un poco llamativo también. Y bueno, me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Con la construcción y el apoyo a clubes como ustedes que crecen y van por más. Y el resto, no sé, será tiempo y sostener, ¿no? Pero, ¿cómo la ves vos desde ahí, desde tu lugar de dirigente, ¿no? Sí, la verdad que Mendoza es una plaza fuerte en básquet, especialmente hoy en Superliga. Para un básquet local es de los más importantes Mendoza. Pero a nivel, podríamos decir, de jugar una liga o una liga argentina, se hace difícil, los costos son muy altos, estamos alejados, podríamos decir, un poco de los polos fuertes. Y bueno, la verdad que uno ve otras provincias con equipos de Liga Nacional, por ejemplo Santiago del Estero, Corrientes, que por ahí son inferiores a nivel basquetbolístico de Mendoza, pero bueno, ya pasa prácticamente por todo lo económico, que bueno, los gobiernos están dispuestos a poner dinero ahí, y bueno, no, yo no sé si estoy tan de acuerdo en que el gobierno apoye tan fuerte a un equipo de básquet cuando hay otras prioridades, ¿no es cierto? Sí. O sea, por ese lado me parece que estamos bien. Está perfecto. Sí, hay un laburo enorme, me parece, del básquet en general en la Argentina, en Mendoza, porque ya es una opción cada vez más fuerte en la pibada, ¿no? En los pibes, en las pibas, la práctica del básquet. Me parece que hay algo que ha hecho históricamente el básquet en transformarse cada vez más en un deporte que se elige, que lo eligen los pibes para poder practicar. ¿Eso lo vivencian ahí en el club? Me imagino que sí, por lo que nos decís la gran cantidad de pibes que tienen. Sí, tal cual. Nosotros empezamos con femenino el torneo el año pasado y hoy tenemos 110 nenas jugando al básquet. Eso ha sido en 9 meses. O sea, es muy rápida la explosión y la cantidad de chicos que quieren jugar al básquet, que realmente el ambiente es muy lindo y es un deporte muy sano. Nahuel, bueno, perspectivas hacia adelante, sueños, la cancha está ahí a pasitos de llegar, pero si tuvieras que decir, bueno, la verdad que se viene la cancha, eso me imagino que abre también otro panorama a nivel general, pero ¿cuáles son las ideas que tienen hacia adelante, que visionan ustedes como comisión directiva, como club? Sí, bueno, hoy día estamos con la cabeza puesta en terminar esta cancha que estamos llevando, la nueva, ya van a ver las fotos por redes sociales. Ya quedó hermosa, hoy terminan de pintarla y el mes que viene creíamos que a fines de octubre está la segunda cancha terminada. Bueno, después ordenarnos con las cuentas también, porque eso nos ha producido unos gastos extras que no uno cree, saca una cuenta y termina con otro número, como cuando hace una casa, podríamos decir. Más como en el lápiz. Entonces, del verdulero, claro. Sí, tal cual, pero bueno, la idea es dejar los números ordenados, porque somos un club que no nos gusta gastar más de lo que entra, y bueno, seguir apoyando a las inferiores. Hoy a nosotros nos cuesta mucho seguir pensando en un crecimiento tan rápido, porque el metro, el que conoce el club, el metro cuadrado para nosotros vale oro. O sea, nos tenemos que mover muy muy pegado y no tenemos metros para hacer grandes cosas. Ya se compró una casa importante a pegada del club y se hizo la cancha. Bueno, o sea, el próximo paso es reordenarlo y ver cómo seguimos. Creería que la idea es hacer un buen gimnasio, pero eso ya sería a fines del año que viene, me parece. Bueno, Nahuel, la verdad, un placer y una alegría contactarte y contactar en general a la gente que está trabajando. Es un poco la idea, ¿no? En los clubes que, en definitiva, son los que hacen el trabajo importante, ¿no? Los clubes de barrio, ¿no? Que trabajan ahí con la comunidad y que, sobre todo lo que decís vos, ¿no? Están llevando a los pibes a hacer actividades. ¿Cuántas horas le dedicas? Un dato nada más para que. ¿Cuántas horas le dedicas, Nahuel, para estar en el club? Yo todas las tardes estoy en el club, pero yo te puedo asegurar, tengo varias actividades como empresario, pero el 70%, siempre digo, el 70% de mi teléfono, de mi tiempo, es para el club. Entonces por ahí uno dice, ¿dónde estoy parado? ¡Qué locura! Pero bueno, yo sigo diciendo que estoy agradecido al club, porque ya la vida, viví ahí, yo nací a la vuelta del club, fui jugador toda la vida del club, entonces bueno, soy un agradecido al club Atena. Amor, dedicación, compromiso, pasión, todo. Bueno, que siga encendida esa llama en vos y de toda la comunidad. Bueno, si querés hacer una invitación. Eso le iba a decir, pero tiene tanta. Arrime, claro. Tiene tanta convocatoria. Me invitás y te quedan 400 manos. Tenés que comprar un lugar. Seguramente. Cuando inauguremos la cancha, obviamente que el club siempre hace algún festejo. Así que ahí estarán invitados. Digo también invitar a otros pibes en la sede, nombrar la sede, que vayan, decirnos bien dónde estamos dando por sentado, porque nosotros ya sabemos dónde está la cancha, pero por ahí, para la gente que nos está escuchando y que no conoce, bueno, decirles dónde, en qué calle, en qué lugar, cómo se pueden acercar, si quieren ver un partido, qué día se pueden arrimar, si quieren ver un partido, pagar una entrada, conocer de qué se trata. Sí, perfectamente. Bueno, el club, la ubicación del club está en la calle Viamonte, 720 de San José. La calle Viamonte es paralela a la calle Andrés Andes, está a 30 metros de la plaza San José, podríamos decir. Es un club muy céntrico, y bueno, siempre nos esperamos a todos los chicos y chicas para que se acerquen al club a jugar. En las tardes, los entrenamientos empiezan a partir de las 14 hasta las 21. Sí, los podemos invitar este fin de semana, que ya va a estar la cancha habilitada. Este sábado hay tirada de partidos todo el día, pero especialmente Atenas juega una liga nacional en U15, y el equipo anda muy bien y jugaría este sábado a las 21. Así que se pueden acercar a verlo, que va a ser un partido distinto, con jugadores distintos, podríamos decir, así que están invitados. Perfecto, perfecto, para ver una experiencia distinta también. Bueno, un senior, ¿no tienen ahí un senior? Sí, tenemos más 35, más 43, con jugadores del club, así que, pero bueno, se pueden acercar, obviamente. Qué bien, Abuel. Bueno, felicitaciones, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por el laburo que hacen y por compartirlo aquí en La Mosquitera. Bueno, muchas gracias, y la verdad que agradecido a que le den la importancia a los clubes de barrio, que son muy importantes para la sociedad de Mendoza. Totalmente, totalmente. Lo mejor y un abrazo enorme. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, conversamos con Nahuel ahí, presidente de Atenas, el Apache, ahí en el corazón de San José, haciendo básquet, un club netamente de básquet con una trayectoria, una tradición enorme en el deporte barrial y local.